amor no me deja siquiera pensar. Levanto el teléfono, creo que suena y allí tú no estás. ¿Qué puedo hacer? Que sopla, huele el pensamiento allá donde estás.